empezar, pero déjame decirte que no te dejo de pensar. Escribo estas líneas nomás para expresar lo que siento. Eres esencial como el aire que respiro, y si no estoy contigo siento que no estoy vivo. Bueno, este no es el motivo por la cual escribo. Vengo a decirte que eres lo más lindo que mis ojos han visto, e insisto en poder darte un beso, y con uno de esos llevarme a otro universo, donde la luna sea de queso y estemos solos tú y yo, dándonos mucho amor. Y si esto llega a terminar, que nadie guarde rencor, pero que también mi cuerpo pueda sentir tu calor. Perdón si cuando te veo me pongo nervioso y tartamudeo cuando hablo. Entiéndeme, estoy enamorado, y cuando estoy cerca de ti me sudan las manos. Es algo normal y es de humanos. No tengo dinero, pero conmigo no te faltará nada. Tú me diste alas y solo tú podrás cortarlas. Esto que te digo no es nada, si supieras lo que me provocas con esa mirada. Y si te prometo muchas cosas, descuida, yo tengo palabra. Ándale, formemos nuestro cuento de hadas, donde los árboles sean de bombones y los lagos de mermelada. Al chile, yo no te comparo con nada, solo quiero ver tus ojos, cara y boquita. Por si no sabías, eso hace que me derrita. Bueno, creo que llegó la hora. Ey, tu niña linda, ¿quieres ser mi novia?